dorso ble hoy. Sentimos tu fuego ardiendo, Dios. Espíritu, ven y llénanos. Hoy alzamos a ti nuestras manos, Señor. Nuestras manos, Señor, y la iglesia.